tiempo que le habéis salido a Santiago Nuevo. Claro, pues ya nos dejan vivir las mujeres también. ¿Y qué culpa tengo yo de tener tantos eusapincos? Oye, Hugo, dicen que vos desde que te viniste de Santiago andan todas las mujeres enfermas. ¿Y por qué? Porque se vino el feo que les quitaba el hipo. Thank you.